El día 14, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea ofreció un encuentro de información de la situación para los representantes diplomáticos de países asiáticos en Corea. Tomaron parte embajadores de Mongolia, Vietnam, Laos, Indonesia e India, y encargados de negocios de Camboya, Malasia, Irán y Pakistán. Ante todo, Choi Si-chol, director de departamento encargado de Asia y Oceanía, informó la posición de principio de nuestra república relacionada con la prueba de explosión de la ojiva nuclear efectuada hace poco. La cruel amenaza y chantaje de Estados Unidos producen solo el resultado de que trae cada día más el fortalecimiento de la capacidad de ataque nuclear de Corea, dijo y prosiguió. También en adelante, nuestra república nunca abandonará el armamento nuclear y seguirá el refuerzo cualitativo y cuantitativo de las Fuerzas Armadas Nucleares del Estado para eliminar desde su fuente la política hostil de Estados Unidos hacia Corea. Los países asiáticos deberán darse clara cuenta de dónde está la fuente de agudización de la tensión de la península coreana y mantener a cabalidad la imparcialidad y el carácter neutral acerca del problema de la península. A continuación, informó en detalle sobre la situación de daños por la inundación sucedidos en el paraje septentrional de la provincia de Hamgyong del Norte. Se refirió a que el Partido del Trabajo de Corea y el Gobierno de la República cesaron en su conjunto la construcción de importantes objetos, incluyendo la obra de la avenida Ryomyong, y movilizan toda la potencialidad humana, material y técnica. Exhortó a países asiáticos que tienen largas relaciones de amistad y colaboración con la República Popular Democrática de Corea, colaborarse con actividad en la labor de recuperación de dichas calamidades. Los representantes diplomáticos expresaron una profunda simpatía a que en Corea se produjeron enormes catástrofes humanas y materiales por la inundación, y manifestaron sus voluntades de presentar a gobiernos de sus países el problema de ofrecer una urgente ayuda humanitaria en un corto tiempo posible y esforzarse activamente por la realización de la ayuda.